cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Agradecido de ti, si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida hay una y una vida tú me has dado. Que Dios te conserve siempre aquí a mi lado. Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mí.